para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Creamfields Chile anuncia cartel. El festival de música electrónica más importante del país, que se realizará este 21 y 22 de noviembre, contará con Diplo, Steve Aoki, Deadmau5 y Don Diablo, entre otros. Las entradas ya están disponibles por el sistema Punto Ticket o desde el sitio web del evento. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.